cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos aquí en la puerta de prefectura. Vamos a escuchar al señor Romero, él es jubilado de prefectura. Hoy en la tarde va a haber una movilización aquí en este lugar, a ver, lo escuchamos. Una vez que pasé a formar parte de los retirados de los trapos sucios, que ya no sirve nada, porque eso somos nosotros, trapos pisos que no servimos a nada. ¿Usted cree que lo consideran así? Y pienso que sí, porque otra cosa no, porque si acá vivimos en un país de inteligencia. Lo que pasa es que siempre ellos pensaron de que nosotros nunca íbamos a reclamar, nunca esto, aquello, y ahí empezaron los señores jueces a tomar caso de nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría del personal jubilado, retirado, ya por la edad necesita más plata porque tiene que pagar los medicamentos, ya somos enfermos. Usted sabe lo que hago, estar 35 años a la gente, a los superiores, a la gente que siempre está reclamando algo, que le ayuden, vienen inundaciones, vino la época mala de la subversión, toda esa cosa. ¿Usted sabe cómo uno se retira con 35 años de servicio? Romero, sé que es una cuestión muy privada, porque ya usted sufrió el recorte salarial. ¿Cuánto cobraba y cuánto cobró el último mes? Yo cobraba 5.000 pesos, ahora cobrí 3.000 y algo, 3.200. ¿Y además con dificultades de obra social, me decían? ¿Puede ser? Sí, pues sí, la obra social es la diva. Yo estoy con un amparo, pero la obra social, usted compra un medicamento y tiene que pagar 100%, porque no le cubre casi. Y yo no sé, eso por eso yo le digo que en este país, que vivimos en un mundo tan desigualdad, porque el personal retirado, el personal jubilado, que ya aportó 35 años, ahora yo aporté 35, 45 años a la obra social, y yo para hacerme un estudio tengo que pagar un 20%, un 30%, una internación tengo que pagar en varios hospitales, en varios sanatorios, tengo que pagar un 40%, después de haber aportado 40 años, eso es una vergüenza. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.